son las 5 de la mañana y esto no se acaba. Toda la gente en descontrol, hoy no importa nada. Todo no para porque hoy se vale todo. Me gusta cuando te sube la nota, bailando. Si le ponen dembow, se envuelve fiera. Lleva todo lo ilegal, guarda la cartera. Pa' estar ahí toda la noche entera. De la calle nos vamos pa' la playa. Destapamos una medalla. My, tú estás on fire. Esta noche nos matamos en la raya. Yeah. Botella, quiere, conmigo se viene. Tú sabes que me gusta cuando te sube la nota. Bailando reggaeton nunca se agota. A las 5 de la mañana y esto no se acaba. Toda la gente en descontrol, hoy no importa nada. Todo no para porque hoy se vale todo. Me gusta cuando te sube la nota. Bailando reggaeton nunca se acaba.